¡Que comience la fiesta! ¡Directo al corazón! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Va! ¡Por vos! ¡Por vos! ¡Que comience la fiesta! Que la música llama, y si tú me acompañas, la seguiremos hasta la mañana. Con tu mejor vestido, con tu mejor sonrisa, con los cinco sentidos ya siente la noche en tu cuerpo desliza. Que comience la fiesta, el ritmo no para, canciones hermosas te hacen la diosa el fin de semana. Que comience la fiesta, para canciones hermosas te hacen la diosa el fin de semana, cantándole al amor. Sonido, sonido, va, por vos, por vos. Las luces se encienden, te atrapa el sonido, de a poco ya sientes que tú sí mereces haberlo vivido. No pienses en cosas que traigan tristezas, hasta que amanezca tú eres preciosa en toda tu belleza. Que comience la fiesta, el ritmo no para, canciones hermosas te hacen la diosa el fin de semana. Que comience la fiesta, no para, canciones hermosas te hacen la diosa el fin de semana. Y no lo bailes sola, bailalo de a dos, con sonido, va por vos.